Amanda, contanos un poco la situación que hoy te toca vivir como delegada de la Escuela Lucio Lucero, que se remonta un poco, también se relaciona a la lucha que llevan adelante en el Lucio Lucero, los docentes, las docentes. Contextualizanos un poco qué es lo que estás viendo hoy, recordando también lo que vivían hace ya un par de años. Sí. Bueno, en el 2015, durante el gobierno de Claudio Poggi, los docentes de Lucio Lucero, nivel primario, decidimos iniciar un reclamo de recomposición salarial, puesto que el salario que tenemos por jornada completa tiene muy poca diferencia con el docente de jornada simple, siendo que hay una extensión, una jornada que es el doble, ¿no? En cuanto a crédito horario. Se comienza con el reclamo, se hace toda la vía administrativa, no nos dan ninguna respuesta, entonces se iba cajoneando el expediente de oficina en oficina. Entonces empezamos con medidas de fuerzas amparados por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, ¿no? A través de esto, a raíz de esto, se arma una mesa de negociación desde el Ministerio de Educación, donde finalmente, después de varios meses de esta mesa de diálogo, se firma un acuerdo por las autoridades del Ministerio y nosotros, donde se acepta una cifra módica, ¿no? De 2.000 pesos para una suma fija, 2.000 pesos para el maestro de agrupamiento y 1.000 pesos para el auxiliar docente. En realidad no es una cifra significativa para el gobierno, ni siquiera en aquel momento. El gobierno incumple con este acuerdo, no paga, entonces retomamos las medidas de fuerza reclamando que se haga efectivo este acuerdo. A raíz de esto, de algunas medidas que fuimos tomando, el gobierno resuelve iniciarnos un sumario administrativo a los delegados docentes, que somos cinco. También se cumplimenta toda esta vía, ¿no? Administrativa de la oficina de sumario, nos reconocen los fueros por las presentaciones que se hacen desde la Central de Trabajadores, reconocen los fueros a los delegados y vuelven atrás todo esto diciendo que justamente por tener fueros no nos pueden sancionar ni se puede seguir adelante con este procedimiento. Pasó todo el 2015 y cambia el gobierno, ¿sí? Incluso desde legales del Ministerio de Educación nos habían dicho que seguramente esto ya quedaba parado ahí, que no se iba a retomar este pedido de sumario a los docentes, ni el previo desafuero que hay que hacer para que nos puedan iniciar sumario. Para sorpresa nuestra, personalmente, en fines de diciembre del año pasado, recibo la notificación de que se nos estaría iniciando un sumario, perdón, el desafuero vía judicial a los cinco delegados, que estamos en una misma causa, ¿no? En realidad la notificación la he recibido solamente yo. Así que bueno, estamos desde la CTA Nacional y desde la CTA Provincial, apelando a todos los abogados, al equipo de abogados que tienen en estas organizaciones para que den las contestaciones que corresponden. Llama la atención también un poco cómo en ese momento, cuando se van adelante esa lucha docente, estaba otra gestión, la gestión de POSI, y ahora han pasado algunos años y cambió la gestión, cambiaron, digamos, las carteras ministeriales y se vuelve a retomar esto, digamos. ¿Cómo ustedes ven o notan esto? Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho esta declaración diciendo justamente que nos llama la atención que dos gestiones, sí, que se dicen opositoras y que están confrontando todo el tiempo para hacer ver a la población quién es mejor, lleven adelante una misma política, ¿no? Hoy el gobierno del gobierno de Rodríguez Saá retoma una causa iniciada por Claudio Poggi, ¿no? En el mismo sentido y creo que es la muestra clara de que la política que llevan adelante es exactamente la misma, en todo sentido, desde lo económico, desde esta relación que tienen con los gremios, ¿no? San Luis es una provincia donde no se convoca paritarias, por ejemplo, y no lo hizo ni Claudio Poggi ni lo hizo Rodríguez Saá. Es decir, hay muchas similitudes que a nosotros nos lleva a pensar, y que creo que tiene que ser la muestra para todo el pueblo de San Luis, de que no son gobiernos que apliquen políticas diferentes. Y la intención de esto, ¿cuál sería? Que evidentemente nosotros llevamos ya desde hace muchos años un proceso muy largo camino a la privatización de la educación en San Luis. Un proceso que empieza ya por el 98, 99 aproximadamente, con las escuelas charter, ¿sí? La gente mayor lo recordará, que siguió con las escuelas autogestionadas, escuelas descentradas, escuelas con fondo educativo. Todos fueron intentos de avanzar en la privatización de la educación, porque dejaban en manos de asociaciones la educación, y el gobierno iba sacándose la responsabilidad de encima. De esta manera fueron probando. Hoy tenemos escuelas digitales, escuelas generativas, que también hay que empezar a difundir, porque son es un fuerte avance en la privatización de la educación. Entonces creemos que como se va a hacer esto, se va a seguir avanzando, lo que se busca es intimidar y atacar las organizaciones de los trabajadores, justamente para que no podamos defender la educación, ¿no? Aunque sea a través del miedo. Y bueno, justamente decías ahora de lo del miedo, un claro ejemplo de que se les inicie una causa judicial a delegados, un claro ejemplo de persecución sindical, de cómo se pretende instalar el miedo, generar miedo, digamos, romper la organización de los trabajadores. Sí, yo creo que la intención es esa, porque realmente no puede prosperar lo del desafuero, como tampoco puede prosperar en el caso de que lo lograran, porque sabemos que la justicia está manejada por los gobiernos, no hay una justicia independiente. Entonces los gobiernos pueden hacer lo que quieran, ¿no?, y resolver en la justicia como quieran. En caso de que prospere el desafuero, no van a culminar el tema de los sumarios con ningún tipo de sanción, porque realmente es de lo que se nos acusa son de llevar adelante medidas de acción directa que fueron resueltas en asambleas. Nosotros siempre nos hemos manejado, y esto es testigo toda la comunidad educativa del Lucio Lucero y todo el pueblo de San Luis, porque nuestra lucha fue ampliamente difundida, y siempre estábamos convocando asambleas para resolver en esas asambleas las medidas que íbamos a ejecutar el conjunto de los trabajadores, no solamente los delegados. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de que el gobierno gane esta pulseada, ¿no? Por eso decimos, esta es una maniobra que utilizan para amedrentar y para atacar las organizaciones de los trabajadores. Y cuando se hace esto es porque algo hay detrás, ¿sí? Y lo que hay detrás es un furioso ajuste, sobre todo con la educación. Y ahora, ¿cómo van a seguir ustedes? ¿Ustedes están con un acompañamiento de la Central de Trabajadores Autónoma? Sí, nosotros ya nos hemos comunicado con Pablo Micheli, que es el secretario general de la CTA, personalmente lo hice. Se pone a la cabeza, obviamente, de este pedido de desafuero por parte del gobierno, porque se trata de delegados de su central, ¿no?, de la Central de Trabajadores. Entonces sí, vamos a ir implementando medidas. Están interviniendo en la parte legal los abogados de la Central Nacional y de la Central a nivel provincial, los abogados de ATE también. Es decir, hay un equipo trabajando en esto, porque realmente no podemos permitir que se ataquen las organizaciones de los gobernadores, de las organizaciones, ni que se que se ataque a los representantes de los trabajadores elegidos por ellos mismos. Así que bueno, en ese sentido se está trabajando, sí, desde la Central Nacional. Se va a pedir seguramente una entrevista con el gobernador de la provincia, y estamos requiriendo el apoyo también en todo el país de todas las organizaciones.